Yo quiero besos, besos, besos, besos, besitos. Yo quiero un beso de tu boca, un poquitito de tu amor, una caricia de tus manos y la ternura de tu amor. Yo quiero un beso de tu boca, un poquitito de tu amor, una caricia de tus manos y la ternura de tu amor. Yo quiero besos, besos, besos, besos, besitos. Yo quiero besos, besos, besos, besos, besitos. El beso, gente linda. Yo quiero besos, besos, besos, besos, besitos. Yo quiero un beso con amor, una caricia con pasión, y tu ternura y tu calor, y la locura de tu amor. Yo quiero un beso con amor, una caricia con pasión, y tu ternura y tu calor, y la locura de tu amor. Yo quiero besos, besos, besos, besos, besitos. Yo quiero besos, besos, besos, besos, besitos.